uno por día. Lo que no se escucha, lo que no se entiende, lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad, lo que no tenés que saber. La parte de atrás, la parte de atrás. Todos los jueves a las 14 horas por la tribu. A las 14 horas por la tribu. La radio, ¿qué es esto? Alberti dice, coma la radio, estás loco. La radio, llamalo al sapo, boludo, para hacer eso. ¿Para quién vas a ser siempre el rosarino? No sé. ¿Eh? ¿Qué cosa, no? No sé. ¿Ah? Vaya uno a saber, ¿eh? ¿En qué pensabas? ¿Qué cosa, eh? ¿En quién pensabas? ¿Qué sería eso, no? No sé. Bueno, acérquese, compañero. No sé, no lo puedo decir. Hay un poco y un poco. No, déjelo ahí, déjelo ahí. Déjelo ser. No sé. Todo ficción. Preguntas sobre las canciones. Chicos, claro. Para. ¿Cómo nunca, es eso? ¿En nunca, dónde? A ningún lado. No se habla de. No se pregunta cuál es el sentido real de una canción porque pierde, ¿cierto? No, es una pregunta así como. Siempre están hablando de otro, ¿no? No, como que no hay. No sé si yo siempre digo que eso es para mí. Cuando me preguntan quién, claro, es yo. Yo, para mí. Para mí. Sí. Y acá lo mismo. Acá lo mismo. Para pero, Juan siempre va a ser el rosarino. Claro. Claro. Lo que pasa es que. Ya, como dice José Cordeiro, un amigo, ya a esta edad nos pasó de todo. No. Yo mezclo de distintas cosas, distintas vidas en una misma canción. Ahí hay como cosas, ecos y armónicos de distintas vidas así. No, y aparte, después cuando estás en el tren de que todo rime, ya empieza. Ya entra. Yo no hago canciones con rima, Rocío, no las escuchaste. No, no rima. No rima. No rima. No, algunas debo tener. Algunas con rimas. Sí, sí, sí. Pero entiendo algo, lo que querés decir. Viste, en un momento vamos a hacer una zaraza también. Zaraza. Todo ficción. Lo que hablábamos antes del Santo Tomé, todo ficción. Bueno, y escúchame, ¿y del contexto se puede hablar? ¿De cómo estamos? ¿Qué nos pasa? ¿Cómo es a los argentinos? No, ¿cómo es? Más allá de los argentinos, tenemos acá el Río de la Plata unificado. Llevar adelante, ¿no? Los proyectos, tener ahí como el empuje, la voluntad, más allá del espíritu que guía, que es la música propia, la necesidad de decir cosas, ¿no? Sí. Pero bueno, después hay que enfrentarse al mundo, y a los arreglos, y a las guitas, a la opinión del otro, el otro que te maneja, que no te maneja, que te dice, que no te dice. Siempre fue difícil. Sí, eso sí. Entonces, desde ese lugar, tratamos de no llorisquear. O sea, porque siempre fue difícil. No es que Macri te cerró 30 centros culturales. Siempre fue un quilombo, siempre fue todo. Un quilombo. Sí. Casas más, casas menos. Macri, por supuesto, que cerró 30 centros culturales. Pero, no lo digo inocentemente, pero siempre fue difícil. Entonces, siempre el semillero surgió, se mantuvo. Y siempre hay un under y siempre hay propuestas nuevas. Es una ciudad muy importante, con mucha identidad. Como La Plata, como Montevideo. Bueno, Montevideo es el faro nuestro. Siempre se lo digo, claro, con las cosas que me gustan y las cosas que no, pero siempre es la referencia a la música nuestra. Pero me parece que, como decíamos recién, ser independiente quiere decir que las cosas pasen, hacer que las cosas pasen, no que no pasen. Claro. Eso es ser independiente, no estar esperando ni que te legitimen nada, ni que te suene el teléfono, ni que te paguen lo que vos querés. Bueno, siempre vas a estar ahí empujando para que las cosas salgan de una manera. Y bueno, si apostás a que el vínculo con la gente sea especial y que cada show sea único, me parece que hay un capital que no se pierde nunca. Y si encima tenés cruces con amigos como él, o con nos pasó con Alter Tango, con ustedes, claro, con un montón de gente con la que estamos siempre tocando, el Perro Diablo, las Bodas Químicas, fútbol, bueno... Sí, y armar las alianzas, ¿no? Y sumar, sí. Y ahí sumar esa fuerza de público. Exacto. Y compartir, ¿no? Y sí, eso. Compartirse el público. Hablabas de una referencia oriental en tu música. Que Los Shakers. Bueno, más acá, y dentro de tu propia obra, pienso en canciones como Montevideo, Los Residentes. ¿De dónde viene eso? No, eso era en una época... Pero eso es como el rosarino, es como una idea de ponerse del otro lado, quién te mira y quién te dice. Ajá. Entonces es casi la misma... situación, o sea, alguien que se va a Montevideo para que lo extrañe, como que se cruza de vereda, esa cosa de metafórica de alejarse un poco y mirarse de otro lado y sentir que uno es distinto, lo mismo yo con lo del rosarino, es eso, yo no soy así como el rosarino, el río no es salado, por eso digo que el río es salado, entonces ese es el chiste, pero no sé, hemos tenido mucho amigo uruguayo, entonces lo usábamos de mirada distinta. Para mí una cosa más linda que salió en Uruguay es él. Y tengo mi opinión de eso, de que es mucho más rockero que un montón de otras cosas que sí influencian la música argentina y que no me gustan tanto, por ejemplo. Y creo que el sí las conjuga, qué sé yo. Cabrera es un faro para muchísima gente en Buenos Aires, y claro, yo no sigo ese palo. Lo mismo me pasa con el palo más de... el mainstream uruguayo. Claro, el mainstream uruguayo, aunque conozco la historia de la vela y conozco, son gente sencilla, gente linda. ¿Buenos Muchachos te gusta? Sí, me gustaba, claro, sí, Buenos Muchachos, conozco. Tocamos con ellos varias veces, son linda gente. Pero me parece que me gusta más lo que hace el ET, parece que el ET es una... Él se reconoce deudor de una tradición de cantantes, pero es un gran traidor. No tiene candombe. Entonces, no, el mejor. Tiene uno. Se entregó. Pero no sabes dónde va ni cómo es. No, brillante, Juan. Te juro. Vamos a ver. Te juro que me lo vas a agradecer. Cuando lo escuches. Vamos a ver. No. Señor. ¿Qué vamos pasó? Era lo que yo me jactaba. No tienen ni idea, de lo que están hablando. El candombe es la música afro más agresiva del planeta. O sea, ¿sí? Tenemos los negros más tristes y enojados del mundo. Lo cual tiene mucha razón, porque vos pensás en esto. Vos te sacan. En Chad, te sacan del Congo. Sí. No, te sacan del Congo. Pero pasaron 100 años de 200. Escuchá, primer puerto. No, esa cosa está viviendo adentro. Te sacan del Congo, primer puerto, Jamaica. Bajás del barco y decís, Bueno, no está tan mal. Está tan mal. Mirá la playa, ¿sí? Bueno. No, te no haces te eligieron. El que laburás. Estás haciendo, eligiendo para el fútbol 5. Viste cuando elegís en la escuela para el fútbol, no te eligieron. De vuelta al barco. Dominicana. Bien, bien. Y entras y se empieza a enfriar la cosa. Y llegás arriba y decís, tipo, es acá. Es acá. Quedan 10. A mí me van a comprar. Compran 8 y te mandan a hoy a otro. No te eligió nadie. Y llegás al puerto de Montevideo. Empezaste en noviembre, llegaste en julio al puerto de Montevideo. Bueno, Montevideo en julio. Gris. El agua, la lluvia que cae de costado por el viento que hay. No hay paraguas que hay. Y vos estás de taparrao, encadenado, y decís, ah, no, acá no. Acá no, quedás con una chupadera para siempre. Te enojás para siempre que quedan tus nietos calientes y no saben por qué. Claro, es así. Y el candombe lo tiene todo eso adentro. No es como es muy bueno. Lindo. Es áspero. Muy lindo. Está todo mal. Es muy lindo. No. Sí. Así que esa era la explicación. Obvio. Ustedes, ahora yo veo que tienen miedo y me parece que le va a hacer muy bien. Porque ustedes son muy blancos, la música muy blanca. Es música muy blanca. Es así. Es muy triste la música blanca. Todo bien, pero, o sea, no hay nada más triste que el rap de las hormigas, con todo lo que yo quiero a Charlie García. O sea, ver a Charlie García tratando de rapear y es como... es enternecedor. Es enternecedor. No, falta. Pasaron varias cosas. Una vez yo venía tocando en una cuerda de tambores, estaba calentando los tambores. Era una comparsa que yo tocaba. Años. Sí, yo tocaba los tambores. No, con una violencia. Me vuelvo ahí. Pará, estaba tocando en una esquina, estábamos calentando los tambores y éramos todos blancos, o más o menos como yo. Y pasó un negro en bici y dice, falta raza en esa cuerda. Sí. Y le dijimos, ¿querés tocar? No. Y se fue. Tengo que hacer todo. Sí, ¿no? Sí. Claro, no puedo. Con ustedes, no, yo vuelvo, voy a donde hay que hacerlo. Bueno, escúchame, ¿querés tocar? Significa, ¿vos podés tocar una más, Juan? Yo puedo tocar una del labio. Así tiro. Empatamos, va el 2. Toca una tuya. Yo toqué 2 antes que vos llegara. Tocate vos. Tocate una del labio del río y escuchamos un poco, Juan, dale. A ver si empatamos. Vale, ahí perdí todo. Acá. Un empate consensuado, como corresponde. Pues, es una tradición. Es una tradición. El último partido de las eliminatorias. Siempre fue así. Siempre es el último de la eliminatoria. ¿Quién necesita ganar? Bueno, perfecto. Vamos por esos 3 puntos. Entonces, este es el mi menor. Este es el sol. ¿Del labios? Una del labio del río, quiero yo. Por las otras ya no las escuché. Ay, pero ya pasaron el rosarino. Y pero cántate una. Bueno, haz lo que quieras. No, tampoco te... ¿Y si me acompa? ¿Del labio del río tiene que ser? Yo quería, pero vos hacés lo que vos quieras. O sea, usted pida lo que quiera, señora, que yo voy a tocar lo que yo quiera, decía el Sabaleta. Porque si no podemos hacer pintura juntos. Lo que quieras. ¿Te acordás? Ah, pero mira qué lindo eso que estás cantando. Nunca sabré qué hacer con todo este dolor. Te prometí que lo iba a describir como un doblez en un papel que ya no se alisará jamás. Sabrás qué hacer con estas cajas que apilé, todas son de un mismo viaje. contar las veces que borré el mismo mensaje sin mandar. Un algodón que se ensució, otra herida queda sin curar. Grabé tu voz en la canción que me aullaba de esos perros. Más el jueves 14 con mi hermano y Sting. Con Sting, Phil Collins, todos. No se vayan. Sprinting. Esa la saben. Esa famosa. Banana por el fue a abrir a Sting a Montevideo. Sí. En serio. No. Nadie lo quería escuchar. Y el tipo estaba ahí conociendo a ET, todo. Termina de tocar y declara: no se vayan. Ahora viene Sting. ¡Qué grande! Y fue como... es un clásico en Uruguay decir no se vayan a la vida de Sting. Estuvo muy bien, me parece. Estuvo muy bien. No lo hice a propósito. Eso hubiera estado bien si lo hacía siendo consciente. Era tipo, no se vayan, ¿eh? O sea, esto no fue todo. Ah, se la mordió. Ahora viene Sting. No, se la creyó. Lo aplaudieron un poco. Banana por redón. Lo aplaudieron tres. Por respeto, digamos. Claro. Bueno, está. Pero antes, el próximo viernes... Mañana. Vengan mañana, no sean así. Estamos así, a pleno con la venta, vamos contando ahí cómo vamos contando. ¿Cuántas vamos en este momento? A ver, producción. 144. 144, estamos ahí, ¿eh? No, este programa es una cosa... Es así, casi... Vendemos en vivo, Llame, compre la entrada. 4840489. Sí, se la llevamos a su casa dentro del radio de 8 cuadras, ponele. Si queda cerca de acá de la querencia. Bueno. Nos vamos acercando al final, quedan unos 8 minutos, pero igual tenemos para un ratito lo más, que vos quieras charlar y demás. Están tocando con Potemkin, se fueron a varios lados y se van a seguir yendo. Sí. ¿Cómo es el plan de la ruta? El verano, bueno, los tocamos encuentra... en Junín, Montevideo, sí. Córdoba, Mendoza. Y este sábado nos vamos a tocar a Firmat. ¿Qué onda? Como el libro de Ivana. Y yo, cada vez que le digo a la gente, vamos a tocar a Firmat. Y la gente dice, las hamacas. ¿Sabes lo que es eso? Sí, porque hay un libro de Ivana Romero que se llama Las hamacas del Firmat, porque creo que ella la firma. Bueno, la cuestión es que, como decíamos antes, así como no queremos estar en el llorisqueo de que qué difícil que es tocar para las bandas emergentes y bla, bla, bla, claro. Bla. Bueno, una de las cosas que hay que hacer es saber decir que sí cuando alguien te quiere llevar. O sea, claro. Hay que saber decir que no cuando te forrean un festivalero o un gran sponsor que te ningunea, qué sé yo, y hay que saber decirle que sí a la gente que te da su casa, que pone guita de su bolsillo. Sin duda. Para ir. Y este caso de Firmat, como nos pasó en Junín también, hay gente que rompe el chancho, te quiere llevar, está enamorado de Potemkin, y entonces a esa gente hay que decirle que sí. Y a eso, a esos pequeños productores del país los honramos yendo para allá con el mismo, no el mismo show, porque no están los invitados, pero el mismo show que tocamos sí, en Niceto. Claro. Y bueno, tocando 1:15, 1:30, qué sé yo, llevando todo. Y ¿con bueno, quién van a tocar? ¿Tienen alguna con Ad Bestias, una banda de allá con la que habíamos tocado en Rosario también. ¿Está bueno? Está bueno. Está en un plan más garallero. Son tan cerca de Rosario, así que mucho claro. Público rosarino va a ir para allá. Claro. Y aspiramos a eso. No salió el show en Rosario, ya va a salir. Bueno, paciencia. No, me parece que estaba para febrero. Ah, bueno. Qué calor. Qué calor, Rosario. Pero Santa Fe, pero está en el río, por lo menos. Vale. Por favor. Pero bueno. Eso que ustedes dicen por los... No, el Juan siempre tiene un chiste. Y le dicen mar, ellos. No, hay gente que no, hay gente que es mucho peor y le dice río mar y es para matarlos. Decile mar cuando está mal y si no, decile, viste que a veces es mar y a veces cuando es río. Azul, ahí en Montevideo, el río le dicen el mar. Le dicen el mar. Sí. Y tiene olas. Y si claro, tiene olas y caracoles, es mar, chicos. El casco, el hacha, la bañera. Acá hay ballena. Bueno, estamos llegando al final del programa. 5 minutos. En este momento solemos decir lo que vamos a hacer el fin de semana. Claro, hay como un repaso. Podemos repetir de vuelta. Y mañana viernes aquí a Uniclub a las 8 de la noche. 21:18. Las entradas están en Ticketek y las pueden comprar además mañana en la puerta. Y vamos a tocar, ya les dije a todos, les voy a repetir la vuelta, vamos a tocar realmente temprano, así que vayan. ¿Qué más? Bueno, eso, vengan y después vayan a ver a Juan, pero eso es el otro jueves, porque no sé si alguien va a ir a firmar. ¿Alguien va a ir a firmar acá? No, no, nadie va a ir a firmar. Lo bueno es que te da para recuperarte, ¿no? De este viernes al jueves ya te recuperaste. Te recuperás. Y ustedes pueden hacer la. Nos agitan de la semana que viene. Sin duda, por supuesto. Venimos la semana que viene de vuelta a hacer todo esto por el show de la tangente. Sí, sí, sí. Exacto. Con esa actitud de venta, seguro que vamos para adelante. Ya veremos. Vamos a ver. Bueno. Va a funcionar, créeme que va a funcionar. ¿Usted, Rocío? Yo este fin de semana voy a ver a Tener los Problemas. Y creo que de haber sábado, no sé, no, ya no me perdí. ¿Qué muy pasó? Largo este fin ¿qué de semana. Pasó? Me voy a pasó? Guardar en algún momento. ¿En algún momento? Sí. Bueno, ¿y usted, Manuel Palacios? El sábado hay una fecha interesante en el Espacio Cultural Mi Casa, sí. El sello Prius Discos, hace una fiesta de fin de año, podemos llamarla así. Sí. Toca Walter Senker, Finger B, que es el seudónimo de Blas Finger, y DJ Fango. Va a haber música electrónica, un poquito de cosas experimentales, esto va a estar bueno. Esto es a partir de la medianoche, el sábado, en el Espacio Cultural Mi Casa, Agüero 787. Un lugar muy querido. Así es. Con espíritu saguanero, de esos muy bien. Que quedan pocos. Bueno, igual esto no es por competencia ni nada, pero a la gente del teatro los invitamos porque este viernes a las 21 está El Refugio de los Invisibles, obra con Manuel Fanego, gran amigo, hermano de la vida. Así que los que quieran ir, váyanse, que realmente es una obra muy interesante en el Centro Cultural Borges. Así que atenti. Bueno, falta un poco, no es parte del fin de semana, pero sí va a acontecer antes de nuestro próximo programa, que sí. Es el martes que viene. Se va a proyectar acá en el bar auditorio de La Tribu El Mago de los Vagos, la película de Pedro Otero. Del amigo Otero, sí. Sobre Pajarito Saguri. Sí. Se va a estar proyectando acá en el ciclo de cine de la radio. ¿Qué día de vuelta, digamos? El martes 12 a las 21 horas acá en el bar de La Tribu. Bueno, estaremos. El Mago entonces. De los Vagos. Bueno, maravilloso. Y bueno, ya cerrando, no sé si quieren hacer algún comentario. Estos momentos así de finales, me parece que es de ustedes. Yo amigo. Podría comentar qué calor. Eso es cierto, hace mucho calor. ¿Que nos vamos con una canción? Sí, capaz. ¿En serio? Va 2-2. ¿En serio? Va 2-2. ¿Quién desempata? Juntos desempate. Y asesinó si tocaste esos covers que haces vos. Canta, dale. Canta una canción de un uruguayo de Saladillo, de un muchacho de Saladillo. No, esa no es. Vamos, bueno, dale, canta. Vamos con eso. ¿Empezás vos? Sí. En cada cosa me llevé un recuerdo. Vacié cada rincón de telaraña. Sí, muy bueno, porque parece. Soy yo que está tocando la guitarra y me la hace. Está corrido. Ahí está muy bien. En cada cosa me llevé un recuerdo. Vacié cada rincón de telaraña. Pinté paredes, pinté los muros, ese abrigo de invierno, y no quedó la ausencia de los retratos. Te juro no quería cerrar la puerta, sabía que era cerrar también la historia que te trajo a mí. Fugaces, milagros que salpican en un sonde. No me llevé tampoco los agravios. y en la mudanza entraron nuestros llantos. Latas vacías te tiré a la calle, como tiré mi propia fe, desnuda de pintura y de color. Cerré la puerta al fin, llegaba el día y se trababa un algo en el cerrojo. Algo del corazón gritó ahí afuera y me fui mirando el suelo y en la vereda dura reflejo el cielo. En Rusia, Juan. Nos vemos allá. Nos vemos en Rusia. Chau, chau, amigos. Chau, chau, adiós. Hasta el próximo jueves. La tribu. 88.7 FM. Sin aire, no hay fuego.